uno, pero es que la muerte llega y no respeta a ninguno. Por eso yo vivo en fiesta, ya muerto de qué presumo. Doy todo por las mujeres, no puedo vivir sin ellas. Soy un gallo en los amores, cada quien trae una estrella. Ni modo, si así es mi vida, y así seré hasta que muera. Ese metal, compa. El mundo es de los alegres, hay que pensar positivo. Cuando la huesuda llegue, le invitaremos un vino. Con suerte y